Buenas tardes, nos encontramos hoy en la sala de prensa para con Juan Carlos Paneque, representante de la Asociación de Vecinos de la Huerta del Río, Juan Antonio Zamora, mayordomo de San Isidro de Labrador también de la Huerta, y con Sandra Peláez, secretaria de la Asociación de Vecinos de la Unión San Isidro de Labrador de Salinas. Ellos están aquí para presentaros la programación que en las dos pedanías se han programado para la festividad de San Isidro. Como ya sabéis, el día 15 de mayo se celebra en estas dos pedanías la festividad de San Isidro, como bien digo. Desde las dos asociaciones se han preparado una gran programación de actividades junto con el Ayuntamiento de Archidona, y ellos son los que tienen que deciros desde el fin de semana anterior hasta el propio día 15 lo que han programado. Así que os dejo con ellos. Empezáis, Salina, Huerta, me da igual. ¿Huerta? Sí. Venga. Buenas tardes. Soy Juan Antonio y bueno, pues simplemente deciros que como siempre ha llegado San Isidro y os voy a leer la programación que tenemos, aunque ya se están repartiendo los libros y se habrá puesto también el rescapar. Y ya está. Empezaremos el día 12 de mayo con la concentración caballista, la segunda concentración caballista Rupert Otero, y habrá concurso de paella. Habrá también juegos infantiles, castillo hinchable y, como todos los años se está haciendo, pues carrera de cinta a caballo. Ya de ahí pasaríamos a las 8:30 de la tarde, tendríamos la presentación de la restauración que le hemos hecho a nuestro santo patrón, que hemos restaurado el santo en sí, el trono, hemos hecho varias cosas que van a estar allí expuestas antes del traslado para que todo el mundo pueda verlas. Ahora ya el día 14, a las 9:30, empezaríamos con la verbena, que viene el coro rociero, un trío de, se llama Nuevas Ilusiones, que sería el que va a estar allí toda la noche actuando. También tenemos la actuación del grupo de baile de Ana Pastrana y la actuación del coro rociero Virgen de Gracia, un coro nuevo que tenemos este año aquí en Archidona. Y el día 15 de mayo, pues como siempre, el desayuno con los horquilleros en el arroyo de Marín, y a las 10 aproximadamente pues será el traslado, la procesión del santo patrón allí por la barriada hasta la iglesia. A las 2:30 aproximadamente será la misa rociera y a continuación se lleva a su iglesia el santo. Y a partir de las 3 aproximadamente, pues tendremos otra actuación del coro Aire Nuevo. Y ya está, simplemente deciros invitar a la fiesta y nada más. Agradecer la colaboración de todas las empresas que han apoyado el libro con los anuncios, y invitar a todos los vecinos de Archidona y dar un especial agradecimiento al Ayuntamiento de Archidona por toda la colaboración que tiene con nosotros. Me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo pertenezco también a la Asociación de San Isidro, no a la Asociación de Vecinos, ¿vale? Que no es por nada, es por dejarlo. Y nada, que esperamos a todos allí y está todo el mundo invitado. Vamos con Salina. Bueno, pues buenos días desde la Asociación de Vecinos La Unión San Isidro Labrador, a la que represento. Tengo el placer de invitaros a las fiestas de nuestro patrón San Isidro Labrador, en Salinas. Después de meses de intenso trabajo en equipo, pues toca hablar de las fiestas que honran a nuestro patrón. Somos conscientes de la situación económica que estamos atravesando y de los esfuerzos conjuntos a los que estamos abocados casi de manera permanente. Pese a ello y con viento en contra, aferrándonos a la creatividad y a la colaboración de todos, pues mantenemos el número de jornadas de ediciones anteriores. Desmarcándonos de cualquier indicador externo para priorizar la cultura, el espectáculo musical y las citas deportivas, las atracciones y los momentos ligados a Salinas y a la sana diversión que nos caracteriza. Nadie nos puede privar de este paréntesis anual, porque si así fuese nos estaría condenando a vivir en la oscuridad de una sociedad guiada exclusivamente por las cifras del paro y la desesperación, y eso pues no podemos permitirlo. El programa de actos que os presentamos va más allá de las palabras y las intenciones. Se trata también de una oportunidad esperada por muchos vecinos de expresar su sentir por una fiesta arraigada en nuestro pueblo, como puede comprobar todo aquel que nos visita. Desde la asociación os invitamos a que nos acompañéis desde el día 11 hasta el día 15 de mayo en las fiestas de nuestro patrón San Isidro Labrador. En un amplio abanico de actividades para todas las edades, que van desde las tradicionales carreras de cinta a caballo, en moto y bici, al concurso gastronómico, donde cada año se supera en elaboración y creatividad. Siguiendo con el concurso de paellas, que deja de ser un mero concurso gastronómico para pasar a convertirse en una cita esperada para la convivencia entre familiares y amigos. Una gran tirada de tirachinas que congrega a los mejores tiradores llegados de muchas partes de Andalucía. Los niños tienen especial importancia en esta fiesta, ya que hemos intentado que sean protagonistas en la mayor parte de las actividades que se han organizado. Ya que consideramos que son los que más fervientemente disfrutan de ellas. Por ejemplo, hay juegos populares y cucañas varios días por la mañana, los partidos de fútbol entre varios equipos, un novedoso concurso de mascotas, una divertida fiesta de disfraces, etc. Como novedad de este año, pues hemos introducido un esperado juego de paintball, que se realizará a lo largo de una mañana para que todo el mundo pueda participar. También un juego de orientación para participar en compañía de la familia y amigos. Se ha propuesto por primera vez este año realizar una ofrenda floral a nuestra Virgen Sagrado Corazón de María, cuyas flores serán bendecidas por el párroco de nuestra iglesia. También en el apartado musical, amenizado por orquesta, en el apartado musical, además de las tradicionales noches de verbena, amenizadas por la orquesta y la feria de días, que se animará por diversas agrupaciones musicales y de baile, pues tenemos que destacar la actuación del artista Fran Bravo, que nos acompañará el día 15 de mayo por la noche, después de la procesión, y del grupo humorístico Fonotareco, que actuará el sábado día 12, a las 10 de la noche en la caseta oficial, que fue finalista del concurso Tú sí que vales. Tenemos que agradecer a Marisa Gemas también, que ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros para organizar un desfile presentando su marca de ropa y del cual será protagonizado por los niños y niñas de Salinas, que será el día también domingo 12 de mayo a las 9 de la noche. Y no nos debemos de olvidar de lo más importante y en torno a la cual se celebran estas fiestas, que es la misa de nuestro y salida en procesión de nuestro patrón San Isidro Labrador, que será, por supuesto, el día 15 de mayo a las 6 de la tarde. Para concluir, no puedo finalizar sin antes recordar a todos nuestros vecinos y familiares que desde arriba y con las ganas que cada año tenían de disfrutar de nuestras fiestas de San Isidro, nos dejaron su alegría y cientos de momentos felices que nunca olvidaremos. Siempre los llevaremos en nuestro corazón. Desde esta oportunidad que nos ha brindado el Ayuntamiento, la cual me permite llegar a todos los rincones de los diferentes pueblos, pues os invito personalmente a que nos acompañéis y disfrutéis de nuestras fiestas y desde aquí pues quiero saludar y dar las gracias a todos aquellos que decidan compartir las fiestas con nosotros, en especial al Ayuntamiento por su colaboración y a todos los colaboradores y comercios que han contribuido para que estas fiestas pues sean posibles. Si queréis más información acerca de horarios y demás de las diferentes actividades que no he mencionado, pues estarán en comercio, en el ayuntamiento y demás. Habrá libros y carteles para que podáis ver más detalladamente las actividades que haya. Tiempo de radio, llega el mes de mayo y no solamente con el tiempo de las flores llega una de las fiestas más significativas, lógicamente, para la vida en nuestra ciudad, en Archidona. Conmigo hoy se encuentra Juan Antonio Zamora y Juan Carlos Paneque, ambos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos prácticamente ya a tiro de piedra, nunca mejor dicho, de la fiesta de San Isidro, tan querida como tan esperada. ¿Qué es lo que os gustaría recalcar? Lo acabamos de escuchar en rueda de prensa, pero este año significativamente, en un año tan especialmente marcado por muchos factores, ¿de qué manera os gustaría remarcar esa invitación hacia las fiestas? Bueno, pues simplemente Estamos intentando hacerlo lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta la crisis que tenemos y cómo están las cosas ahora mismo. Y pues no sé, la verdad es que no sé qué más. La Huerta del Río, lógicamente, se van a convertir en el escenario de, bueno, pues de mucha actividad, de muchos eventos para el ocio, ¿no? Este año especialmente subrayado, ¿no? Después de haber vivido, desgraciadamente, el año pasado un episodio tan sumamente triste como las famosas inundaciones que las que sufrimos. ¿Se vive de alguna manera, se recalca de alguna manera esa festividad de cara a este año con más ganas, ¿no? Como diciendo, una especie de página de superación. Hombre, estamos intentando una mayor involucración de por parte de todos los vecinos, ¿no? Y de todos los vecinos para que se incorporen a lo que es el patrón, ¿no? En torno al patrón e intentar superar todas estas dificultades que han acaecido allí en nuestro entorno. Bueno, pues venga, que salga por vuestra parte, que estéis los dos muy serios, que estamos hablando de festividades. Hacéis una invitación, están aquí los micrófonos abiertos, ¿por qué tenemos que ir? ¿Una paellita? Venga, venderme el producto. Mira, principalmente allí no hay que vender muchos productos, porque el producto de Andalucía se vende el solo, que es el sol, ¿no? Y allí tenemos el día 12, pues tenemos un gran día, que es con toda la competición de paella, que cada vez empezamos allí tres vecinos y vamos ya por 8 o 9 grupos que van concursando en el mismo. Los caballistas es lo mismo, pues empezaron allí ahí tres caballistas y van, creo que el año pasado fueron 11 o 12 los que participaron en el entorno, ¿no? Luego lo acogedor de la compañía de la Huerta del Río, ¿no? Que cada muchos de los vecinos del propio pueblo de Archidona pues tienen allí su pequeña parcelita y demás, y les gusta pues que haya allí un ambiente de fiesta. Y luego el día del patrón, ¿no? El día del patrón con la invitación del Coro de Cielo y la banda de música de aquí del propio Archidona. Y bueno, se pasa un día entrañable y bastante bonito allí, ¿no? Bueno, pues que no os quepa la menor duda que vamos a hacer ese llamamiento. Allí estaremos todos. Juan Carlos y Juan Antonio, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos. A vosotros. Bueno, pues y de lo bueno a lo mejor, todo hay que decirlo, porque hoy también nos acompaña en esta sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona Sandra Peláez. Ella es secretaria de la Asociación de Vecinos de San Isidro de Salina. Sandra, ¿qué tal, amiga? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, pues estamos hablando de fiesta, estamos hablando de que habéis puesto a trabajar para engalanar un itinerario que no tiene desperdicio alguno. Se te llenaba la boca hace unos instantes a la hora de decirnos la invitación de que tenemos que pasar en Salina. Pues a ver, cuéntanos qué es lo que vamos a encontrar allí. Pues bueno, pues en Salina vais a encontrar un ambiente agradable, cercano, bueno, que os invitará a compartir con nosotros las fiestas que tradicionalmente desde hace ya muchos años pues se van celebrando todos los 15 de mayo y unos días antes. Y bueno, resaltar pues que todo el que quiera venir puede disfrutar tanto de la feria de día como de la feria de noche, con mucha diversidad de actividades para todos los públicos. Hemos intentado que haya eso, un poquito de todo, para que todo el mundo pueda implicarse y disfrutar de ella. Y bueno, quisiéramos resaltar eso, lo que es el día 15, la procesión de nuestro patrón, y bueno, la actuación que, como ya he dicho antes, de Fran Bravo, bueno, que creemos que tiene que atraer a gente y que seguro, le gustaría ir, seguro. Y bueno, y actividades, pues eso, las carreras de cintas que desde siempre se han celebrado y últimamente pues está atrayendo mucha gente por el tema de los caballos y demás, porque se dan importantes premios. Y bueno, pues ya como he dicho antes, hay un poquito de todo, ya el que quiera. Vamos, es cuestión de elegir. Sin desperdicio alguno. Sandra, un último apunte. Me ha llamado la atención en tu ponencia, has subrayado la palabra ilusión de una manera muy significativa, ¿no? ¿Qué mejor momento en las circunstancias más difíciles que ser y establecer la empatía, ¿no? Establecer ese escenario donde de alguna manera nos podamos relajar y olvidarnos un poco de estas nubes y de estas tormentas que nos rodean, ¿no? Sí, por supuesto, es que eso no lo podemos perder, ¿no? Porque si no es que lo que estamos viendo en el día a día es todo tema del paro, de la crisis y demás. Por lo menos hacer un pequeño paréntesis, aunque sea 3 o 4 días al año, para relajarnos y bueno, intentar disfrutar y dar un poco de alegría a nuestros vecinos y amigos y todo el que quiera, pues por lo menos acercarse con nosotros y disfrutar un poco, que todo no sea malo. No, sin duda que no. De todas maneras, ya te decimos, estaremos por allí. Por eso supuesto que vamos a estar todos. Esperamos a todo el que llegue, pues lo recibiremos con los brazos abiertos. Allí estaremos, sin duda alguna. Bueno, pues terminamos este tiempo de radio, como no podía ser de otra manera, en esta sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, conversando con nuestra concejala de fiesta, María Ábalos. María, buenas tardes. Buenas tardes. No me pongas esas caritas que no lo vendes muy bien. Bueno, pues María, tenemos en esta ensalada de oferta, de lo bueno a lo mejor, todo hay que decirlo, tanto Archidona y en sus diferentes pedanías, pues nos están haciendo un llamamiento, un ofrecimiento. Qué significativo, qué bonito y qué especial es vivir una feria de San Isidro como, bueno, como forma parte de nuestra propia identidad. La verdad que sí, yo desde siempre he vivido esta fiesta de San Isidro, el día 15 era el día grande, yéndose al campo y demás. Y más ahora, desde que estoy en el ayuntamiento como concejala de fiesta, veo cómo los vecinos de las dos pedanías se desviven por programar esta fiesta, ¿no? He tenido la ocasión de reunirme con los dos grupos, tanto con Salinas como con La Huerta, y veo la ilusión y el ahínco, ¿no? La fuerza que ponen en su programación y en que esta fiesta no decaiga nunca. Entonces, todavía te enorgullece más que estas fiestas se sigan celebrando. ¿Algún apunte que te gustaría hoy especialmente reseñar? Bueno, pues están las personas mayores, a los jóvenes, de la forma participativa en estos eventos. Yo, por supuesto, no me voy a decantar por ninguna de las dos. Yo creo que hay que asistir a las dos. El año pasado tuve el placer de estar tanto en Huerta como en Salinas, y en los dos sitios se puede vivir un ambiente muy, muy agradable. Como ya había escuchado por las dos partes, hay actividades para todos los públicos. Entonces yo creo que como hay varios días de actividades, uno se puede pasar por la Huerta del Río, en otro momento se puede pasar por Salinas y vivir con los diferentes vecinos unos grandes momentos. Bueno, yo solamente te puedo terminar concluyendo, por Salinas nos pasamos con el Catavino, que allí nos están esperando, y por la Huerta con un poquito de pan, porque hay un concurso para ella, nada más que tenemos que ir arrimando. María, muchas gracias. A ti.